Bienvenido a Enfoque a la Familia. Soy Stephanie Campos. Ser mujer es un regalo del cielo. Es entender que somos especiales, que se nos ha delegado varias tareas muy especiales como ser esposa, madre, hija, amiga, profesional, entre otras. Sin embargo, ante las demandas del mundo, nunca se puede perder la perspectiva de la esencia que tenemos como persona y mujer. Hoy seguimos conversando con Vilma Saborío, quien es consejera familiar. Cuando hablamos acerca del privilegio de ser mujer, salta definitivamente el amor propio, la autoestima que muchas veces afecta a miles de mujeres, porque lamentablemente se nos ha venido a vender un estándar de que si no somos, si no tenemos, si no lucimos de tal forma, el cuerpo, el cabello, si no usamos tales marcas o si no tenemos una pareja a nuestro lado, una casa, un automóvil, en fin, son tantas las presiones sociales que hay. Y muchas veces eso mina la autoestima, porque ya no me veo como aquella, ya no luzco como aquella, y empezamos a creer que valemos mucho menos. Eso es importantísimo. Tenemos que aprender a aceptarnos como somos cada una, con las cualidades que tenemos, con el cuerpo, con el cabello que le tocó. Siempre nos pasamos la vida luchando por tratar de cambiar algo de lo que tenemos que no nos agrada, pero es por las exigencias de la sociedad. La presión cultural es muy fuerte, pero tenemos que aprender a aceptarnos, a valorarnos, a saber que Dios me creó con un propósito, que Dios sacó tiempo para mí. Por eso, si los demás no se han dado cuenta, el gran tesoro, eso no significa que usted deje de brillar. Tengo que reconocer que soy valiosa, pero tengo que creérmelo realmente. Esa esencia es creer que yo soy linda, que soy importante, que soy inteligente, que soy capaz de hacer muchas cosas aunque otros no lo vean. Así es. Pero es trabajar, es luchar conmigo misma, con eso interior. Cuando uno se siente bien por dentro como mujer, eso es lo que refleja en su rostro. Y los demás van a percibir eso. Así es. Pero tenemos que aprender de verdad a apreciarnos, a amarnos, a querernos tal y como somos. Vital, porque muchas veces algo que afecta mucho a las mujeres, y yo creo que aquí la mayoría se ven identificadas, es el peso. Y muchas veces quizás nos pesamos en la báscula o nos vemos frente a un espejo y decimos, bueno, este rollito acá, este rollito por allá, la celulitis, esta arruguita. Y muchas veces eso mina el valor de una persona y creo que está bien, podemos hacer conciencia, tal vez empezar a hacer más ejercicio, tener una correcta alimentación, tomar agua, pero no poner nuestro valor en lo que un espejo me refleja, sino hacer las cosas por salud, porque quiero estar bien, quiero cuidar lo que Dios me ha dado, que es el cuerpo, pero con una motivación correcta, porque hoy hay muchas mujeres que con el fin de bajar tallas han caído en anorexia, han caído en bulimia, están enfermas, su estómago se afectó, pero tenemos que hacer las cosas con una intención correcta. Por supuesto, esa es una lucha diaria. Uh-huh. Si tienes 15, porque no voy a salir con las espinillas que tengo. Uh-huh. Si tengo 20, porque ya las espinillas no se me han quitado. Si tengo 30, porque tengo una llantita. A los 40, en fin, llegamos a los 50 y a veces hasta los 80 y al fin es cuando digo, ya no me interesa. Ahora sí voy a salir tal y como soy. No esperemos tener 80 años o 70 para poder salir y aceptarnos como somos. Sí tenemos que cuidarnos, por supuesto, nuestra salud, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero el que eso no se convierta en una traba para no disfrutar de la vida, para no disfrutar sentirme mujer bonita solo porque tengo unos kilos de más. Usted puede ser bella con unos kilos de más o con unos kilos de menos, porque su valor no lo determina el peso. Uh-huh. Cuando hablamos también de amarnos a nosotras mismas, esto influye, Vilma, directamente en las relaciones. Y vemos también muchos casos de mujeres, y me imagino que en consejería te llegan bastantes, que al tener una baja autoestima, al amarse poco, mendigan amor. Y muchas veces con tal de retener un hombre al lado o con tal de conquistar a un hombre, se denigran como mujeres, se exponen hasta quizás violencia, palabras de desprecio, infidelidades. Y yo creo que es hora de decirle un basta a todo eso. Por supuesto, es que hay que poner un basta, hay que saber cuánto valgo como mujer, que mi vida no la determina otra persona, sino que la determino yo. No puedo soportar violencia, no puedo soportar dolor, ni menosprecio, ni maltrato, por mantener un estatus. No, no puedo. Tengo que saber que valgo como persona y que debo de poner un basta ya a esa agresión, a esa violencia, porque yo valgo como mujer. Pero lastimosamente se baja mi valor personal cuando tolero estas cosas. Pero basta ya, es eso, esa es la clave. Cuando reconoce usted misma que ya no quiere salir, o sea, que quiere salirse de ese estado en que ha estado, que ya no quiere soportar más vivir bajo esa presión. Es ahí cuando una mujer dice, hasta aquí, es hasta aquí. En mis casos de consejería, los varones me dicen, señora, es que mi esposa ya no me quiere. Ahora sí es cierto que me dijo, ya no más. Pero cuando uno hace un análisis de la relación, se da cuenta que es un caso de violencia, que es un caso de maltrato, que ella ha soportado muchos años y llegó a su límite. Ese es todo otro tema que podemos desarrollar en otra oportunidad. Los límites no los pone otra persona, los límites los establezco yo. Uh-huh. Pero entonces, basta ya de que los demás me digan cuánto valgo. Basta ya de que los demás se aprovechen de mí. No, yo valgo como persona, sé quién soy, debo tocar también mi sentir y decir ya, hasta aquí, y me voy a dar mi lugar como persona, como mujer, porque ser mujer no me hace inferior al hombre, ser mujer no me hace tener que soportar agresión, ser mujer no me hace tener que estar en una casa y que no tenga un ingreso y que me prohíban trabajar, que me prohíban estudiar. Eso lo escucho yo en consejería. ¿Cómo es posible que no pueda sacar, que no pueda salir a estudiar, a realizarse como persona? Sí lo puede hacer, pero eso basta ya de mantenerse privada de esa libertad que tantas mujeres en el pasado lucharon para que nosotras las tengamos hoy. Hay que aprovechar. Es muy diferente tener libertad a la libertad que el feminismo nos establece o nos quiere hacer creer, que ser mujer es ser libre, pero es competir con el hombre, es querer igualar al hombre. Eso es muy diferente. El hombre tiene sus cualidades, nosotras tenemos nuestras virtudes y tenemos que aprovecharlas y disfrutarlas y vivirlas como mujeres, no como competidores. Súper, súper vital. Además, Vilma, cuando hablamos de el privilegio de ser mujer, también la sociedad no solamente nos pone estándares de belleza, que son muy elevados, casi imposibles de cumplir, pero también nos pone una demanda fuerte en que se mide el éxito de una mujer si está casada y si tuvo hijos y si tiene una pareja estable y si tiene su casa. Y hay muchas mujeres que por muchas razones son madres solteras, o no se casaron, o se casaron y no pueden tener hijos por alguna situación de salud biológica. Y eso también pone cargas, porque tal vez decimos, bueno, quizás tengo X edad y no me casé, o quizás tengo X edad y no tengo un hijo. Y la gente también es bastante imprudente en ocasiones donde hace preguntas incómodas. Pero es también, en este momento podemos aprovechar la oportunidad de este programa y decir, no importa si usted se casó o no, usted vale mucho. Exacto. No lo determina cómo está en este momento. Es quién es usted como persona. Es quién es usted delante de Dios. Lo repito, Dios la creó con un propósito especial. Dios sacó tiempo. La Biblia dice que Dios sacó tiempo para formar cada una de las partes de nuestro cuerpo. Entonces, si usted no se sienta fracasada, si usted no pudo mantener un matrimonio como juró mantenerlo por mucho tiempo, si fue madre soltera porque las cosas no resultaron, si su marido ya falleció y usted quedó viuda muy joven, o sea, no importa cómo esté en este momento. Lo importante es que usted sepa que ha luchado y sé, estoy convencida de que en donde esté en este momento, como esté en este momento, ha luchado por salir adelante. Usted ha hecho hasta aquí las cosas bien, no se ha equivocado. Todos aprendemos de los errores, aprendemos de los fracasos, pero eso no la determina, no le quita valor como mujer. Usted sigue brillando y sigue siendo mujer, esa esencia, esa facilidad que tiene para mirar el alma de las demás personas, para servir, para amar, para proteger, para ayudar, están ahí. Entonces no lo determina cómo estoy o qué me ha pasado. Debemos de aprender. Cuando vemos el pasado y los errores, los fracasos, los vemos, pero para sacar experiencia de ahí y mejorar, nuestra esencia de mujer sale a flote. Eso es ser mujer. Eso es, Stephanie, eso es, amiga que me escucha. Es saber que puedo seguir luchando, que puedo seguir perseverando a pesar de. Y sigo brillando como mujer. ¿Qué le podríamos decir en este programa a las mujeres que nos escuchan que quizás las experiencias que han tenido en la vida, el pasado, el quizás recibieron una palabra de menosprecio, una etiqueta negativa y se la creyeron. Y eso ha venido a opacar el brillo que hay en ellas, eso ha venido a robarles la alegría, el sonreír, el ver el futuro con esperanza, el confiar en Dios, el decir valgo porque soy una hija de Dios, porque Él me creó con propósito. Pero hay muchas cosas que podrían opacar eso. ¿Cómo salgo? ¿Cómo me sacudo el polvo y me reinvento para empezar de nuevo? Es empezar a creer que realmente tengo valor, que no importa lo que alguien me haya dicho o me haya hecho. Es perdonar. La clave aquí, la puerta, la llave, es el perdón. Perdonando a aquella persona que me hizo daño, que me quitó valor, que me robó parte de mi tiempo, de mi juventud. Muchas veces escucho eso, es que me robó toda mi juventud. Bueno, decido perdonarlo, decido soltarme de ese pasado, de esa herida, de ese dolor, de ese resentimiento. Es una decisión, es algo que no va a suceder mágicamente. Yo tengo que tomar la decisión de soltarme de ese pasado, de esa persona que me hace creer o me hizo sentir que era menos. Entonces, es una decisión, yo decido. Ahora, si no lo puede hacer sola, busque ayuda. Siempre va a haber un consejero, va a haber un líder, va a haber un pastor, alguien que le puede ayudar, que la puede guiar a pasar por un proceso de sanidad emocional y liberarse de todas esas cargas y volver a brillar como usted debe de estar brillando. Así es, y también tener sueños, porque creo que los sueños nos inspiran. Y acá, Vilma, me gustaría que cerráramos con esto. No importa la edad que usted tenga. Siempre se puede soñar y también lo comentaste anteriormente, esa esencia de ser mujer no es solamente cuando seas joven, soltera, sino no importa la edad, no importa que ya quizás el cuerpo se haya desgastado un poco, ya hayan algunas canas, algunas arrugas, siempre seguimos siendo valiosas, siempre seguimos valiendo la pena y siempre se puede soñar. Así es, mientras hay vida hay esperanza y la esperanza es nuestra esperanza es Dios, nuestra esperanza es ese creador. Entonces, si tengo la esperanza, si tengo Dios, lo puedo tener todo. La Biblia dice que el que tiene a Dios, lo tiene todo. Yo no puedo cansarme porque tenga 50 o 60 años, 40 o la edad que tenga. No puedo cansarme de luchar, de soñar, de querer alcanzar algo, de poder hacer algo por alguien, algo por mí misma, de poder servir, pero sobre todo también, si llegué a cierta edad y antes no brillaba, no importa, en cualquier momento puede empezar a brillar, a descubrir que realmente valgo, que realmente soy importante, que realmente tengo un propósito en esta tierra y sacar lo mejor de usted. Tenga metas, tenga sueños a corto plazo, ya no pueden ser quizá muy a largo plazo cuando tenemos cierta edad, pero no se trata de dejar de soñar, se trata de seguir. Eso es la vida, Stephanie, eso es seguir viviendo, es querer siempre, pero no algo más, no es la insatisfacción, no es llegar a anhelar y anhelar cosas que no puedo alcanzar. La Biblia nos enseña la ley del contentamiento y es a ser agradecidos con lo que tenemos. Entonces, seamos mujeres agradecidas con lo que tenemos, disfrutemos. Siéntese en su casa, siéntese en su sillón, en su silla y vuelva a ver hacia alrededor y disfrute esa casa que Dios le ha dado. Disfrute la familia, las personas que comparten con usted. Y si no tiene a nadie con quien compartir, vaya a algún lugar donde haya alguien con quien compartir su amor, que ese amor no se lo puede dejar usted solita y guardado. Así es, y a disfrutar la etapa que estamos viviendo intensamente y confiar en que Dios tiene control y cuidado de cada uno de los sueños de nuestro corazón. Muchas gracias, Vilma, por acompañarnos acá en Enfoque a la Familia y darnos estos consejos. Con mucho gusto, muchas gracias. Es tiempo de levantarse, brillar y quitarse toda etiqueta que nos impide avanzar como mujeres. Recuerda escribirnos a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com y a visitar nuestra página enfoquealafamilia.com. Ahí tenemos mucho material para usted y toda su familia. Se despide Stephanie Campos. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.